Miércoles 9 de agosto. Ya está aquí el novio. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: ¡Que llega el esposo! ¡Salid a recibirlo! Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, señor, ábrenos. Pero él respondió: Os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Comentario al Evangelio por la hermana Mariela. La narración evangélica de Mateo que nos presenta la liturgia hoy pertenece al llamado discurso escatológico, en concreto al capítulo 25, donde el autor, a través de dos parábolas, las 10 vírgenes y los talentos, y el relato del juicio final, expone el tema de la vigilancia y la responsabilidad. La parábola que nos ocupa es una de las parábolas del reino. En este caso es comparado con 10 muchachas que salen a esperar al novio. De ellas, 5 son necias y 5 prudentes. Las primeras toman candiles, pero no llevan aceite, mientras que las segundas, con gran juicio, llevan ambas cosas. Lo que ocurre entre ambos grupos era previsible. Un lector con mentalidad buenista enseguida hará un juicio sobre las jóvenes prudentes y dirá: ¡Qué egoístas! ¡Podrían haber compartido! Sin embargo, la parábola nos está interpelando sobre otra dimensión de nuestra vida. La responsabilidad y el cuidado de nuestra propia fe es personal e intransferible. La oración, la formación, las obras de misericordia que nos van transformando interiormente y nos van haciendo crecer, no podemos pasárselas a otro para que les conste en su currículum. Cada uno es responsable de su propio crecimiento en la fe. Esto no podemos delegarlo en nadie. En este sentido, no podemos dormirnos ni descuidar nuestro aceite. Hemos de estar en actitud permanente de alerta, sin bajar la guardia, preparados, vigilantes, cuidando cada una de las dimensiones de nuestro ser humano creyente. Porque, como cantaba Silvio Rodríguez, nos va la vida en ello. En actitud de discernimiento permanente hemos de preguntarnos: ¿Estoy pendiente de cuidar mi vida de fe con la oración, la escucha atenta a la palabra, la participación activa en la comunidad, una formación que sea transformadora? ¿Anuncio con mi lámpara encendida que el Señor ya está presente entre nosotros? Santa Teresa Benedicta de la Cruz, filósofa y mística, patrona de Europa, cuya fiesta celebramos hoy, fue una de esas vírgenes prudentes. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.